vivo como un prisionero, esclavo de mi antojo. Y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti. ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor? Que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así. Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Para ti. Oye, muchacha. Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes, corazón. Solo dame una razón me separe de ti, que tú me has dado solo tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor. Cuánto esperando de ti, y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de ti. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelvas y todo esté en orden. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, mientras sigo aquí extrañando cada noche, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, en el mismo lugar donde escribí tu nombre, y yo no hago más que organizar mis vidas para que un día vuelva, para que un día vuelva, para que un día vuelva, para que un día vuelva, si todo esté